Agradecer muchísimo a Diputación por invitarnos a este marco de conversación, que entiendo que tiene que ser eso, ¿no? Un marco donde estemos todos debatiendo sobre nuevos modelos, nuevos contextos con los que nos vamos a encontrar y los que nos estamos encontrando ya. Y creo que es muy loable que desde la institución pública salga este tipo de iniciativas, que realmente no es tan habitual, ¿no? Entonces, como os decía, o sea, para nada presentaciones así muy solemnes, o sea, encima menos aquí que no vais a ver nada, o sea que vamos a intentar obviar un poco esto y simplemente lanzar algunas líneas que puedan fomentar un poquito el debate, ¿vale? Pero no será nada más. Tampoco creo, yo desde luego no soy para nada especialista en crowdfunding y creo que haya mucha gente que lo sea, menos en estos momentos en España, porque es algo muy muy reciente, o sea, las plataformas de las que estamos hablando, Goteo, todavía no ha salido a la luz pública y dos que tenemos ahí como Verkami o Lanzanos tienen nada, tienen 3 meses de vida, o sea que aquí no hay ningún especialista, sino simplemente experimentos y ganas de explorar otros caminos posibles, ¿no? Entonces, un poco os voy a plantear qué hago yo aquí con este panorama, pero sobre todo qué dudas me sugiere o qué retos o qué, para que entre todos podamos debatirlo, ¿eh? No tengo más afición que esto. Entonces, no sé si conocéis un poco lo que es el crowdfunding, o sea, os doy dos líneas básicas, ¿no? Para que entendáis. Crowdfunding viene de crowd, multitud, financiación, ¿vale? Entonces, es financiación pública, es financiación a partir de muchas micro aportaciones, que pueden ser más micro o más macro, pero sí que son múltiples, ¿vale? Entonces, es un concepto esto de financiación colectiva, como el que ha venido siendo siempre las recolectas populares de toda la vida, pero que ahora con Internet pues facilita mucho la posibilidad tanto de lo que suponen las transferencias, o sea, un tema absolutamente técnico, como de realmente la capacidad que tiene de amplificación y de generar comunidades similares de intereses. Entonces, simplemente es una herramienta que facilita lo que ya se había hecho toda la vida, ¿vale? Son proyectos que normalmente vienen después de experiencias a nivel internacional que realmente son súper exitosas, o sea que es así, pero en contextos muy diferentes, ¿vale? Hay un ejemplo claro que es todo lo que es la microfinanciación para proyectos sociales, que realmente funciona desde hace mucho tiempo y fantásticamente bien, o sea, realmente es algo que ya se ha demostrado que funciona y que se está intentando ver si trasladado al ámbito cultural puede ser una posible salida o una posible alternativa que nos pueda ayudar al menos a ver una otra vía, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Os enseño algo muy... Esto es que no vais a ver nada. Bueno, os pongo solo un ejemplo de una plataforma, porque no quiero ir entrando en cada uno de los proyectos, por si no moriríamos solo en verlo. Si alguien quiere tener más información de alguna de las plataformas, me pedís y ya entramos, ¿eh? Pero normalmente, ¿de qué se trata? Se trata de proyectos culturales, ideas creativas, o sea, ¿no? Todavía están en esbozo la mayoría, que se lanzan a la comunidad para que sea la comunidad la que valide o no esos proyectos, ¿vale? Por ahí un punto interesante, ¿vale? Es la misma comunidad final, son los que finalmente van a ser los consumidores, los espectadores, los que van a disfrutar de esos proyectos, los que van a validar o no esos proyectos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Se presenta en público, se hace una ficha que tiene pues, una información, una descripción de ese proyecto. Entonces, los propios creadores son ellos los que deciden qué tipo de apoyo necesito. Entonces, valoran, ¿no? Vale, pues pueden hacerlo pues modular. Vale, pues estoy en una primera fase y digo, bueno, pues ahora para esta primera fase necesito, pues qué sé yo, 4.000 euros, 2.000 euros, 500 euros, a veces 50, o sea, hay proyectos de lo más dispar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo decido qué cantidad necesito y genero una serie de retornos que están escalados, ¿no? Entonces, depende de lo que tú aportes, vas a tener un retorno X, ¿vale? Hay una descripción muy clara, que aquí de clara no tiene nada, pero descripción que puede ser tipo, os leo lo que pueda. Por ejemplo, si aportas 10 euros para una película como Arroz Movie, que es este proyecto, por ejemplo, pues puedes tener un plato de paella, porque como es un Arroz Movie, pues, tal, puedes aparecer en la lista de amigos tal que han financiado, puedes tener un sorteo de una paella para 30 personas en tu casa, bueno, o sea, que espero que tengas una casa suficiente para 30 personas, un pequeño detalle. ¿Qué pasas a 25 euros? Vale, pues tienes todo lo anterior más, ¿vale? Y vas escalando, ¿vale? Entonces, ahí puede haber aportaciones, esto, ¿eh? De 10 euros, ya veis, hasta 1.000 euros, ¿vale? Como... Entonces, se trata, cada plataforma funciona diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, esta en la que están, que es Verkami, pues ellos son los que marcan el tiempo, ¿no? Dicen, vale, en 40 días tienes que haber conseguido la financiación, ¿vale? Entonces, la gente va haciendo sus apuestas de, vale, yo querría aportar 10 euros, 100 euros, ¿no? Es como que te vas al casino y vas apostando, ¿no? Vale, si llegas al final del objetivo que se había marcado el creador, entonces sí, te van a aplicar esa financiación, ¿vale? Entonces, o sea, tú si cogen tu número de cuenta, entonces en ese momento sí van a hacer efectivo esa aportación que has querido. ¿Que no llegan al resultado que habían planteado? Entonces nada, queda todo anulado, ¿vale? Esto es este caso, por ejemplo, Verkami. En Lánzanos son los propios creadores los que marcan también el tiempo que van a disponer. Ahora, una vez tú has marcado una financiación final, ahí no puedes tocarla, ¿vale? O sea, que eres tú quien marcas tu objetivo, es tú quien corres el riesgo, ¿vale? A partir de ahí, las tretas que tengas para conseguir y para forzar y financiar es cosa tuya, ¿vale? Eres tú quien tienes que promover que haya una comunidad interesada para realmente hacer esas apuestas, ¿vale? Entonces, os digo, algunas experiencias, la referencia normalmente es la de Kickstarter, que es una plataforma que realmente ha funcionado muchísimo, pero en contextos como Estados Unidos, en los que realmente la mentalidad es totalmente diferente. O sea, el sistema de fiscalidad no tiene nada que ver, el hábito de apuesta privada por la cultura es absolutamente diversa, no hay el sistema de subvenciones que tenemos aquí, o sea, el contexto es muy, muy diferente. O sea, hay que ver ahora aplicado aquí realmente cómo puede funcionar, pero estamos en ello. Hay otros sistemas como el Flutter, que el Flutter lo que hace es interesante, o sea, es dar la oportunidad al consumidor final de que valide, pero en un sistema binario de me gusta o no me gusta. O sea, el Facebook típico de click, ¿vale? Que es algo muy sencillo de hacer, o sea, no, aparentemente pues, simplemente es manifestar un interés hacia un proyecto, no tanto qué cantidad quieres apostar, sino simplemente me interesa o no me interesa, punto, ¿no? A partir de ahí lo que hacen es, vale, pues tú tienes los proyectos que se presentan, tienen como el típico módulo, ¿cómo se llaman? Los modulitos de... Sí, como... Los modulitos de click, sí, no sé, ¿vale? Los gadgets, esto está... Bueno, entonces, los tienes en tu web, entonces, si a ti te interesa, cuando ves esa web y tienes ese widget allá, pues clicas y ya está. Entonces, tú has hecho una aportación mensual, ¿no? Una aportación inicial, y según los clics que hayas ido haciendo a los diferentes proyectos, se va a repartir proporcionalmente entre los proyectos que están... con ese sistema de financiación. Si perteneces a eso, ya eres, digamos, productor a priori. Eres sí. Productor con unas cantidades y lo único que haces... O sea, tú tienes que aportar un mínimo de 2 euros. Pagas como una tarifa plana y luego tu acción sobre esos banners determina hacia dónde va, pues, vale, desglosado, vale. ¿No? Digamos. Exacto. Y no está la madre del artista dando continuamente el mismo banner. Bueno, artista, también, bueno, también es el dinero de la madre del de artista, o sea que también hay... Sí. Pasa en ese caso... O sea, eso es ese tipo de estrategias que ya os decía que pueden venir después, pero bueno, totalmente válido. O sea, tu madre también apostaría seguro por cualquier proyecto tuyo. O sea, se trata un poco del amor de madre, no hay que probarlo ni prohibirlo nunca. El problema es si la madre va a otro de los proyectos. Ahí. Entonces ahí tenemos un conflicto familiar que supera ya todo. Pero bueno, esto no está previsto dentro de qué es el sistema. Bueno, pero te digo que funciona así también, o sea, sí. De eso se trata también, ¿no? Pero bueno, al final, o sea, los proyectos culturales siempre tienen una parte de comunidad de espectadores que acaban siendo también esos, entonces ya está, ¿no? Funciona de ahí. Entonces, primeras experiencias a nivel estatal, os digo, son Verkami, que lo que está haciendo, o sea, tanto Verkami como Lánzanos, Goteo no voy a entrar porque él os va a explicar Goteo, y es un modelo algo diferente, para mí absolutamente interesante y con valores añadidos que van más allá de lo que es la microfinanciación, y por eso creo que mejor que lo explique él tranquilamente. Pero, por ejemplo, Verkami y Lánzanos sí que se basa mucho en el sistema de Kickstarter, o sea, es bastante una aplicación copy-paste y adaptada aquí, ¿no? Y entonces se basan en también proyectos creativos, ¿no? Los sistemas de las cribas, ¿no? El sistema de filtro inicial, a priori son bastante amplios, o sea, mientras sean proyectos más o menos creativos, más o menos creíbles a nivel del planteamiento que hacen también de viabilidad, son aceptados, ¿no? Lánzanos tiene una peculiaridad que sí que aceptan proyectos de ONGs y proyectos sociales, cosa que en Verkami en principio es más línea creativa pura y dura, ¿no? más cultural. Y Lánzanos, por ejemplo, sí que tienen, por ejemplo, un acuerdo con una fundación que es Haz lo Posible o algo así. Y en ese caso, por ejemplo, así como normalmente estas plataformas cobran un 5% de comisión por lo que se vaya generando ingresos, ¿no? Que es lo que cubre pues, sus gastos de gestión, Lánzanos, por ejemplo, cuando trabajan en proyectos de este tipo, más social, más con ONGs, ahí aplican solo un 1%, ¿vale? O sea, es un punto que tienen ahí, ¿no? Y Lánzanos tienen también una peculiaridad, que es que tienen una caja de proyectos, ¿no? tú presentas un proyecto, entonces tienes el proyecto, va a parar esta caja inicial, entonces según la comunidad decida si es interesante o no, va a pasar a esa fase ya de abierta al público, donde la gente ya puede ir apostando o no a nivel de financiación, ¿vale? Es un filtro previo también ciudadano, también de la comunidad, ¿no? También es otro nivel de criba. Cuatro datos muy básicos, pero porque creo que es interesante ver que algo que estamos experimentando, que nadie sabe muy bien cómo funcionará, y menos en un contexto como España, que realmente tiene un sistema muy paternalista, muy basado en subvención pública, no sabemos muy bien cómo funcionará con una empresa privada que para nada está habituada a hacer este tipo de operaciones. Bueno, Berkami, por ejemplo, pedí a Lanzanos también, no me los han dado, por eso solo os presento a Berkami, no por nada tal, y goteo porque ya os explicaré en qué fase están. Pero Berkami se lanza el 27 de diciembre, o sea, estamos hablando de un bebé absoluto, ¿no? Entonces, ellos han iniciado ya 34 proyectos, ¿vale? De estos 34, 11 se han finalizado, y de estos 11, 6 han salido con la financiación que habían pedido o más. Bueno, si más de un 50% sale a la luz, bienvenido sea. O sea, ¿vale? Como experimento no está mal de momento, al menos son 6 proyectos que habrían muerto por el camino y de repente pues, se pueden hacer, ¿no? Os digo, proyectos que jamás habría apostado porque salieran, o sea, por la cantidad, porque me parecía que realmente, pues, que sea una película que no sabes muy bien de qué irá, no sé, 8.000 euros de entrada en 40 días, pues bueno, pues lo consiguieron y más, ¿no? Bueno, pues es una posibilidad, realmente es posible. Ellos en todo este tiempo han conseguido 1.600 usuarios registrados, o sea, gente que ya está apostando, 1.200 mecenas, o sea, 1.200 personas que han hecho el microproductor, o sea que la comunidad no está nada mal, y las aportaciones económicas suben a 40.000 euros. En 3 meses estamos hablando, no está mal. No, me parece que realmente es una posibilidad real. Entonces, algunos puntos que a mí me disparan un poco cuando pienso en estas cosas, ¿eh? Crowdfunding, todo el mundo a priori dices, bueno, son maneras creativas de buscarse la vida, ¿no? O sea, es como, vale, el panorama es el que es, estamos en un panorama que todavía puede ir a peor, de crisis cada vez mayor, con un sistema de empresas públicas que van a recortar todavía más los patrocinios de los pocos que ya tenían, instituciones públicas ya ni hablemos. Vale, muchísimos proyectos se van a quedar en la cuneta, seguro, ¿no? Y muchísimos van a tenerse que ver recortados, seguro. Bueno, ¿hay una posibilidad, hay alternativa? Bueno, pues puede ser, ¿no? Esa es una de las maneras posibles que se plantean. Otros valores que para mí son interesantes, financiación a demanda, ¿no? O sea, normalmente también el sistema de burocratización de institución pública que hace que tengas que pasar por convocatoria pública anual, que esto quiere decir que si de repente se te ha ocurrido un proyecto a mitad de año, ah, lo siento, hasta el año que viene, espérate, porque tal, vale, ¿no? O, uy, horror, porque te olvidaste la justificación de no sé qué, puf, cayó tu proyecto, vale, pues eso es una forma de, me salto todos estos pasos burocráticos y si quiero lanzar un proyecto, pruebo ya, ¿no? Y si funciona, funciona, y si no, no. Pero al menos esa agilidad y esa frescura de muchos proyectos que se pierden por el camino, pues creo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, a partir de ahí, vas viendo, ¿no? Según la plataforma y según los proyectos que se presentan, la escala, o sea, el abanico de posibilidades de planteamiento son muy, muy diversas, ¿no? Hay desde la gente que simplemente busca eso, una forma de financiación complementaria y ya, ¿no? Que en algunos casos será única, porque será el único tipo de fondos que van a poder tener, porque hay muchos proyectos esto que se quedan o al margen de las subvenciones, que jamás las van a apoyar las instituciones públicas, o que jamás conseguirán el importe que realmente necesitarían para desarrollarlas con dignidad, ¿no? Entonces, eso es una fórmula más y punto. Pero luego puedes ir derivando hasta, vale, los resultados de ese proceso, de ese proyecto, ¿hasta dónde los libero? ¿Hasta dónde los pongo abiertos al procomún, ¿no? A que la comunidad pueda apoderarse de ellos y que tenga licencias libres. Estamos llevando a otro tipo de nivel. Hay otro tipo de planteamiento, como son las autorías, ¿no? Hay proyectos que simplemente dicen, bueno, yo tengo mi proyecto, es mío, solo mío, consigo su financiación y punto. Hay otros que en el mismo proceso están planteando que esa autoría sea compartida. Dicen, vale, no solo os estoy pidiendo dinero, sino que os estoy pidiendo también vuestra aportación creativa, ¿no? Y que entre todos sumemos, ¿no? Hay proyectos que se plantean así, ¿no? Entonces, genera otro tipo de dudas, ¿no? Que lo hablamos. Pero para mí, sobre todo, el crowdfunding, cuando empecé a oír hablar de crowdfunding dentro del sector cultural, para mí va mucho más allá que un sistema de financiación. O sea, para mí es muy significativo que estemos hablando, que de repente se haya puesto de moda la palabra crowdfunding, ¿no? Y es una palabra que vete tú a saber si dentro de 3 meses habrá pasado de moda, nadie más hablará. Pero es significativo que de repente a todo el mundo le interese. O sea, convocamos un festival de crowdfunding en Barcelona en 3 semanas. O sea, lo organizamos así, pim, pam. Y hubo un llenazo absoluto, estaba todo el mundo siguiéndolo, todos los medios de comunicación. Bueno, significativo es que todo el mundo esté con las antenas puestas. La crisis, sí, está claro, es lo más evidente, ¿no? Pero también creo que es muy interesante en cuanto a que responde a un concepto diferente de lo que es la relación entre creador, productor, consumidor final, distribución, ¿vale? Creo que es muy, muy coherente y muy consecuente con esos nuevos modelos que se están planteando y que es absurdo obviar, ¿no? Entonces, ¿qué permite? Que de repente ese consumidor, que hasta ahora era un consumidor, ¿no? Es horrible la palabra consumidor, pero es así. O sea, se están planteando industrias culturales para generar productos culturales que van a ser consumidos para generar unos beneficios, para unos copyrights, tal, ¿vale? Esto era la estructura hasta ahora, ¿vale? Claro, de repente, ¿qué tenemos? Que ese espectador consumidor final ya no es tal, ya no es solo eso, o sea, ya quiere tener una participación mucho más activa, ya quiere poder dar su voz también, ¿no? Entonces, de repente, se encuentra con que la barrera con el productor se ha roto, o sea, esos intermediarios han perdido su papel, pero de una forma más velocísima, ¿no? Y cada vez más directa, ¿no? Entonces, ese papel, por un lado, de esa cercanía, esa ruptura de papel del intermediario entre productor y creador, consumidor final. Pero por otro lado, también la capacidad de validación de esos proyectos, ¿no? O sea, que un proyecto cultural sea validado ya no solo por una política cultural que se le ha ocurrido al político que en esos momentos, esos 4 años, está ahí al poder y de repente marca unas estrategias, o que el mercado, que ya sabemos qué directrices marca el mercado internacional, está marcando para validar esos proyectos en cuanto a que son rentables económicamente o no lo son. De repente hay una nueva voz, que es la de ese consumidor, que de repente tiene la oportunidad de validar esos proyectos por si le interesa o no le interesa, ¿no? Entonces, creo que es al menos un reflejo interesante y una oportunidad de dar espacio a esas nuevas fórmulas, a esos nuevos modelos, ¿no? Luego también lo que teníamos es que normalmente el boca a boca, ¿no? Y la comunidad de intereses alrededor de un proyecto cultural surgían una vez ya estaba lanzado, ¿no? O sea, cuando ya el espectador era el espectador. Ahora resulta que esa comunidad se puede empezar a lanzar desde el proceso inicial, desde cuando empieza a elaborarse la idea, ¿no? Entonces, ese feedback directo del creador con esa comunidad, de repente también le está dando muchísimos más inputs, otras formas de valorar, otras perspectivas que también pueden enriquecer su propio proyecto, ¿no? Pero aparte, lo que está haciendo es ya generar una comunidad de gente interesada que finalmente son los que van a consumir ese proyecto final. O sea, no es de repente algo que pum, ala, se lanza y lanza la bomba, funciona o no funciona. No, ha sido trabajándola durante todo el tiempo de proceso de elaboración del proyecto. Entonces es mucho más fácil que realmente tengas gente que dé sentido a ese proyecto final, porque es gente que ya es cercana a ese proyecto, ¿no? Entonces, para mí también eso era interesante como planteamiento, ¿no? Y luego lo que decíamos, ¿no? El internet, esto, ¿no? Que cómo pasar de la recolecta popular a la recolecta que de repente se lanza al pueblo global. Eso para mí tiene una parte totalmente cierta y real, ¿no? En cuanto a que tienes una capacidad de amplificación clarísima que no tenías hasta ahora, pero también por eso, porque las comunidades de intereses se generan de una forma mucho más directa, mucho más rizomática y de formas que jamás habrías imaginado, llegas a otros entornos, a otras comunidades, otros posibles interesados en ese proyecto que no si fuera los sistemas que teníamos convencionales. Ahora también, os lo digo, experiencia, primer proyecto en el que he estado cercano, como en la Rose Movie que os decía antes, ahí la capacidad que tenga el líder del proyecto, el creador, de transmitir empatía, cercanía, entusiasmo, de generar comunidad, ahí esa cercanía de piel a piel, lo siento, pero internet no sé hasta qué punto. O sea, ayuda seguro, pero que hace falta ese input, segurísimo. Y si ha triunfado a Rose Movie ahí es porque ha sido capaz de llevar a Tabacalera de Madrid 1.500 personas, de llenar un festival en Barcelona y de generar paellas populares cada 2x3 y es así. O sea, ha conseguido movilizar su propia audiencia, ¿no? La gente de las propias plataformas como Verkami y Lanzanos dice lo mismo. O sea, son los creadores los capaces de generar esa comunidad ellos, ¿no? Esa capacidad de transmitir un relato que te genera empatía, o eso no funciona jamás. O sea, no por estar en una plataforma en internet eso va a funcionar, seguro, ¿vale? Entonces, esto también hay que ser muy consciente. Entonces, a raíz de todo esto, algunos requisitos y dudas y retos nuevos que surgen para mí, ¿eh? Uno es la gestión de la microproducción, ¿no? O sea, hasta ahora es muy diferente, ni mejor ni peor, pero diferente, gestionar una subvención pública, que puede ser tremebunda con todas sus justificaciones y demás, pero es un sistema que más o menos conocemos todos, ¿no? O de trabajar con un productor o dos productores máximo, ¿no? Que dices, vale, controlable, a la que tienes 100 microproductores a los que has prometido retornos, a los que tienes que mantener involucrados durante el proceso, a los que tienes que mantener animados y entusiasmados con el proyecto, eso te puede suponer una dispersión de energías brutal, ¿no? O sea, otro día estos de Rasmovie decían, bueno, llegará un momento en el que diré, bueno, me he pasado haciendo paellas durante un año, ¿no? O sea, y ya ni me acuerdo que tenía que hacer una película, ¿no? Es como de... Y yo le decía, no, pues peor todavía, porque, o sea, después de que hayas conseguido hacer la película, tienes que acordarte de devolver esos retornos que tú has prometido al inicio. O sea, toda esa gestión realmente puede llegar a saturar al creador, que en principio yo solo quería hacer una película, ¿no? Porque él mismo se está convirtiendo en productor, en gestor de todos esos microproductores. O sea, la gestión, os digo que a nivel energético también puede ser criminal, ¿eh? Y hay que ser conscientes de eso y hay que saber valorar muy bien qué tipo de retorno estás ofreciendo, soy capaz de después devolver esos retornos que he prometido, soy capaz de gestionarlos, soy capaz de administrar mis energías como para no morir en el intento y garantizar un resultado final que sea interesante, porque si no, nada de todo esto tiene sentido, ¿no? Y ahí es importante, os digo, experiencia de proyectos que piensan en crowdfunding, piensan en el crowdfunding, pero cuando les preguntas, bueno, ¿y el proyecto final? ¿Cómo? Bueno, si esto sobre la marcha, dices, no, perdona, o sea, tú lo que tienes que tener es un objetivo de proyecto, ¿no? Y ahí, esto es lo que tienes que tener cuidado desde el inicio, y tienes que tener clarísimo cómo lo vas a plantear, que durante el proceso puede evolucionar o mejorar, pero seguro, pero al menos tienes que tener claro ese producto, cómo lo quiero trabajar, ¿no? Y eso, a veces, están tan saturados con todo ese proceso previo de conseguir los recursos, gestionarlos y tal, que también se les puede perder. O sea, por ahí es algo importante. Y además pensando que si el resultado final es una birria, la autoestima de todos los microproductores también se va al garete. O sea, que tampoco no estamos facilitando para nada, ni tiene sentido apostar por proyectos culturales que no tengan sentido en sí mismos, no solo por su proceso de gestión. Bueno, lo que también cosas que os decía, ¿no? El tema de generar comunidad, o sea, es la única clave de sostenibilidad de estos proyectos. O sea, o eres capaz de impulsar y mantener esa comunidad cercana, o es imposible que funcione este sistema, ¿vale? Porque, bueno, quizá funcionará la abuela y la madre que de repente han puesto en un momento dado, pero esa comunidad necesita estar alimentada, es como un fuego que tienes que ir como alimentando cada día, ¿no? Y eso tienes que tenerlo muy claro. Y eso os digo, también viendo proyectos, por ejemplo, en Goteo hicieron un taller, yo participé en ese taller y veías fichas de proyectos, dices, porque conozco a los que están llevando este proyecto, me los creo, los adoro y me voy con ellos a la montaña y donde sea, pero no tienen capacidad de construir un relato convincente y que genere empatía para nada, ¿no? Entonces no va a triunfar. O sea, o le das la vuelta y consigues que la gente se haga un poco suyo esos proyectos y que entiendan de por qué, y que es algo vivencial para quien lo está planteando, o no va a tirar adelante, ¿no? Entonces eso también supone un cambio de chip para muchos productores, gestores y creadores, ¿no? Porque muchas veces estamos enamoradísimos de nuestros proyectos, pero luego no somos capaces de transmitir esa empatía y sin eso es imposible, ¿no? No, es como... Con eso los yankees saben mucho más, ¿no? Cuando te hablan de los storytelling y tal, dices... Vale, será una yanquilandia, pero funciona. O sea, este hacer que el otro sienta como propio tu propio proyecto y que enriquezca ese proyecto, ¿no? O sea, que el codo a codo son más de un codo, pues es importante. Pero luego cosas que para mí son claves y que desde luego no se pueden evitar, que es el tema de la transparencia de todo el proceso y de la responsabilidad. Y hay que ser muy, muy consecuente con lo que estás planteando, ¿no? O sea, se trata de procesos que si realmente no se plantean con una claridad meridiana y muy, muy transparente en todo el proceso, desde qué estás ofreciendo a la persona que quiera apostar por tu proyecto. O sea, le estás pidiendo una implicación. Tienes que ser muy claro qué tipo de implicación le estás proponiendo, ¿no? Y ahí las consecuencias tienen que ser muy claras. O sea, puedes tomar la opción que tú quieras, pero ser consecuente y ser responsable hasta el final con esas consecuencias, ¿no? Entonces, el tipo de responsabilidades son muy diferentes. O sea, es diferente la responsabilidad que tenía un creador que, bueno, iba por una subvención pública, ¿no? Y que de repente, pues, bueno, si viene público o no, pues ya veremos, ¿no? Si hay, de repente es como, no, he contraído ya una responsabilidad con alguien que ha apostado por mi proyecto. Eso es muy diferente, tienes que ser muy claro, ¿no? Es muy distinto que tú le ofrezcas, yo soy el autor, apuestas por ello, tienes unos retornos y ya, que no, soy el autor pero quiero compartir esa autoría contigo, vale, es otro concepto, o soy el autor pero luego voy a liberar esas licencias o esos proyectos finales para que estén a disposición del procomún, es otra opción, pero en cualquiera de esas opciones que tú vas a escoger, tienes que tenerlas claras desde el inicio, ser muy claro con lo que planteas y a partir de ahí ser consecuente. O sea, no vale. Igual que las autorías, ¿no? Es diferente decir, bueno, podemos hablar de una autoría moral o una autoría que genere beneficios, ¿vale? También hay que clarificar, ¿no? Hasta dónde entran esas autorías compartidas. No sé, son muchas posibles elecciones, ¿no? Que el autor tiene que tener muy claro, el creador tiene que tener muy claro desde el inicio, plantearlo con esa transparencia y a partir de ahí ser responsable hasta el final, ¿no? Porque si no, a partir de ahí ya chirría todo el sistema, los proyectos desde luego se convierten en una falacia y en un... Los creadores son impostores y desde luego no se trata de esto. Otras cosas que han surgido, os digo esto ya como esto es una anécdota, pero sí que cuando lanzamos el festival se basó en presentar, en poner una mesa como esta, ¿no? Que no debería ser así, sino debería ser tal, pero invitar a toda la gente que estaba presentando plataformas en estos momentos en España, pero también proyectos que ya están funcionando así o que pretenden conseguir esta forma, ¿no? Entonces, bueno, surgió un debate de 3 horas que lo tuvimos que cortar a la gente porque era como, bueno, me surgiendo muchísimas dudas, ¿no? Y mucha gente decía, ostras, ¿por qué no un sistema que ya parece verificado que funciona, ¿no? De participación de la ciudadanía, dando la validación de esos proyectos, ¿no? Y como involucrándose en la toma de decisiones de qué proyectos deberían ser financiados o tirar adelante o no, porque eso no se aplica a política, ¿no? Vale. Existen sistemas, por ejemplo, en Suiza sí que existe un sistema parcial para lo que es la cultura digital, donde sí hay una parte que se deriva a los creadores para que sean ellos los que gestionen una parte del presupuesto público, ¿no? Bueno, son posibilidades, ¿no? Y no está mal que la gente... Y os digo, en Cataluña al menos, a raíz de esto, a mí me han llamado de todas las instituciones públicas interesadas por el concepto. No está mal que se lo planteen un poquito, ¿no? O sea, es ir introduciendo también esos cambios de modelo que creo que va más allá de recortes presupuestarios. O sea, creo que tenemos que empezar a hablar de cambios de modelos ya estructurales, ¿no? y de planteamiento de la relación entre la ciudadanía, las instituciones públicas y los creadores, ¿no? Entonces, bueno, está bien que se planteen este tipo de dudas, ¿no? Nada, aquí esto no vais a leer nada, pero si queréis, igual algunos lo habréis visto, pero si veis www.bcult.de Barcelona, de Beta, de tal, cult, de cultura, .org, hay un texto que es una tontería, pero lo digo porque hay links abajo, con todos los links a plataformas que existen en estos momentos, así más el conocidos. Texto no es ninguna tontería, el texto está bien. No, se basa, es bastante lo que os he dicho ahora, pero sí que hay links a gente que está hablando sobre el tema de crowdfunding con más profundidad, creo que está bien que podáis mirarlo con calma. No hace falta, o sea, es que el link es horrible, pero si veis esto, el bcult.org, ahí lo encontraréis, no hay mucha cosa en ese blog. Y no sé, esto era un poco la idea, como para lanzar el debate por ahí, que tengas ahí algunas líneas y espacio con él. ¿Sí? Aquí. Sí.